Muy buenos días a todos los compañeros que me están escuchando, también a mis alumnos. Este audio viene acompañado por una presentación realizada por mi persona referido al tema de comercio electrónico o e-commerce. Este tema es parte del programa de la Escuela de Derecho en su materia de informática jurídica. Iniciaremos este programa o esta actividad con conocer un poco lo que es el concepto de comercio. He encontrado un concepto básico muy bueno en lo que es el comercio. Y dice lo siguiente: el comercio es la actividad socioeconómica que consiste en la compra y venta de bienes y servicios, ya sea para su uso, para su venta o para su transformación. Se trata de la transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. En este caso, generalmente siempre nos referimos al dinero. Nosotros, cuando salimos a comprar, ya sea un par de zapatos, unas franelas, unos pantalones, nosotros cancelamos o obtenemos esos productos a cambio de dinero. Luego, con ese concepto base de lo que es el comercio, nos resultaría un poco más sencillo conocer o saber lo que es el comercio electrónico, ya que habría que agregarle un solo elemento. Sin duda alguna, ese elemento vendría siendo el elemento electrónico. El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, en su palabra inglesa, que significa electronic commerce, es toda actividad de forma de transacción o es toda forma de transacción comercial realizada por medios electrónicos, lo cual incluye los entornos cerrados como el EDI, ya vamos a hablar más adelante sobre qué es eso, y otros medios electrónicos de comunicación como el telex, el teléfono,